todo, la idea de los middles, mix, mezclas, yeah, de un poco de cada cosa, porque es mucho mi material. Siempre estoy con canciones. Y ahora les quiero presentar algo. Yo creo que casi todo lo que voy a presentar ahora es como nuevo. No lo había presentado antes. Bueno, en la mayoría de lo que voy a presentar ahora. Tú me avisas cuando estemos listos. ¿Cómo estamos con los multiefectos? ¿Bien? Sí. Siempre los temas de la afinación son delicados. El hecho del transporte mismo de los instrumentos, la vibración, ya genera la como problemas de desafinaciones. Suena bien, ¿eh? Sí, bastante bien. Qué bueno, porque hay canciones que sin efecto pierden mucho. Sobre todo cuando... Ya, vamos a ir rápido. La idea... Para mí, la idea es cantar mucho y hablar poco. Ya, entonces ahora presentamos un extracto de Tu Lado Oculto y Sintiendo Tu Dolor. Y me dices ahora que has tu lado oculto. Seguirá remeciendo en mí, y no hay forma ni modo de poderte descubrir, y seguiré buscando. Compartiendo la música de Bruno Lechey a esta hora en la noche aquí en la radio Puente Alto 107.7 FM Estéreo para toda la capital de la provincia cordillera. Ah, un esfuerzo para poder llevar un poquito de buena música y compartir un rato agradable con este buen amigo que está con nosotros siempre aquí en el 107.7 FM Estéreo, la radio Puente Alto. Vamos, maestro. Algo así como búsqueda, la búsqueda interior, o sea, me refiero. Esa eterna carrera que tenemos contra nosotros mismos por querer lograr muchas cosas, que sea lo más rápido, pero nos damos cuenta que mientras más rápido queremos ir, parece que nunca lo podemos alcanzar. De mi influencia del rock británico, esta potente canción, ¿no la habías escuchado antes, estimado Juan, amigo? Ciudad de Buenos Aires, Argentina, que empieza como un tango, es como un tango pero moderno, rockeado, ¿no? Thank you. respiraré en tus jardines, soñaré. Un gran éxito, una canción que ha sido, que es muy importante para mí, por, desde el punto de vista en cómo a la gente le ha gustado, con mucho afecto para mis amigos de Radio Puente Alto FM, les muestro esta canción para ustedes, el Al Horizonte de Tu Vida. Es un extracto, mostraremos un extracto, verso y estribillo, y vamos con Horizonte de Tu Vida. Vamos a revisar un poco las guitarras. El solo hecho de tocar la guitarra produce desafinación. Más importante en un músico de tocar con un instrumento afinado es la seguridad que te produce. No así un instrumento desafinado. Así que por eso les pido, amigos auditores, un segundo para afinar un poco mi guitarra y ok. Y gracias por su paciencia. Por tu paciencia. Saludos para todos mis amigos. Tengo unos amigos hippies, Juanito, Juan, de una banda que se llama Calalucimi, nos hacen un rock progresivo, bien, muy, muy, muy buena calidad. Y son todos locos así, uy, locos, sí, sí, sí. Uy, igual, pues loco, sí. Un gran saludo para todos mis amigos y hermanos, loco, sí. Bueno, yo también, todos tenemos algo de ese como hippie, yo también soy medio. Ya. Ya, esta canción es como, es un indie, del estilo así como la onda Oasis, pero lo mío es mejor. Hoy día, ¿sabes, Juanito? No voy a tocar Roxanne de The Police, esa versión. Horizonte al horizonte de tu vida. Vuelve a tu vida, tu corazón te conduce a los caminos del cielo. La lluvia ya ha cesado y el cielo vuelve a tu vida. Hermoso es el camino al final de tu día. Cuando las nubes se han ido, el cielo vuelve a tu vida. Era al horizonte de tu vida y la esperanza abrió un lugar en tu corazón. Entonces, vamos, el próximo tema es algo así como la maratón de la muerte, sí. Yo creo que esto interpreta a muchas personas en la desesperación en el día a día por el sustento, la indiferencia, el individualismo. Quisiera una sociedad más solidaria, de más amigos. Es como queriendo decirte, la competencia es buena, pero cuando se hace enfermedad, se generan mafias, se generan, bueno, yo creo que muchos ya me entienden, así que mejor me voy a dedicar a cantar. Corre por mis manos, espero mi amanecer. Mucho muchos caminos seguiré, pero todos me conducen hacia aquel destino incierto, y al final del día sueño con aquel horizonte. No me detendré en estas calles, quiero respirar. Espero en mi lugar, alguna puerta espero abrir. Nado en contra de la corriente de la vida, pero a nadie importará, solo quiero respirar. A veces pierdo mi aliento, sigo dando vueltas en el laberinto de la vida. Quiero respirar. Estamos compartiendo la música de Bruno Lechey y él está bluseando un rato a esta hora. ¿Ah? Tiene más música, más canciones. Es como estar en tu casa y escuchar un poco de buena música. ¿Estamos listos, Bruno? Sí. Adelante. Vamos. Con mi estilo de... Indie, ¿cómo lo calificas tú el estilo que hace, todo lo que es derivado de los Beatles? A mí no me gusta, por ejemplo, la banda irlandesa U2, nunca me ha gustado. Sí, no así su estilo. O sea, no me gustan sus canciones, pero su estilo, me refiero. Me gusta cómo toca el guitarrista. Pero ¿cómo lo...? Prefiero a Oasis. No, yo prefiero a los Beatles. Bueno, en realidad yo prefiero tocar las canciones. Ya, esta es otro tema bien conocido de mi círculo que se llama Without Name o Sin Nombre. Vamos a tocar un extracto, sí. Con bastante potencia y fuerza. We'll be right back. Especial para ti, quizá para muchas personas. Es un día para volver a replantear y rehacer tu vida. Ahora es el momento. Ok, man. Day of the Ok, amigos. Ahora voy con mi versión acústica de lo que es Buenos Aires, donde es la, bueno, es la canción, pero tocada en do mayor, dijéramos, teóricamente en una guitarra de palo. Esa fue mi versión acústica de la canción Buenos Aires, sin efectos, con una guitarra teóricamente acústica, la versión en do mayor. Bueno, voy a mostrar un extracto, otro extracto de canciones de las últimas cosas que he estado haciendo ahora. Y este tema es Viajando hacia ti. Esto es como, me recuerda alguna, el estilo de los, de ciertos rockeros ingleses de los 80, 90. Pero antes vamos a tocar la canción Amiga. Sí, no es que esta canción, como no la he tocado hace tiempo, y es bonita, entonces no quiero como que se pierda dentro. Esta es como de, quizás es la única del repertorio anterior, dijéramos, de las canciones como conocidas. Vamos con Amiga. les haya parecido ok esta nueva interpretación de mi canción Amiga. Ahora, viajando hacia ti, esta canción se la dediqué a un amigo que viaja. Es lo que tú te ocurre cuando viajas a ver a tu chica, que vas sintiendo en el camino, en el momento, algo así, ¿cierto? ¿Ok? ¿Estamos todos ok? Ya. Pero va a ser un verso y estribillo nomás, es una presentación. La idea es que compren los discos, vayan a los conciertos, escuchen Radio Puente Alto FM, escuchen a el programa Eso Que Tú Haces, o qué sé yo. Ese es el... ya... por favor, hay un pequeño desajuste en la guitarra, pero ok, un pequeño desajuste pasa en... el efecto lo está como incómodo aquí, ya, ahora es que tengo que cuadrar bien para... A todo esto, esta canción está conspirada en la idea de un boleto para viajar de los Beatles, en que parte con un arpegio muy bonito, que armónicamente hace como una combinación súper encachada, porque el arpegio armónicamente no va con la tonalidad de la melodía. Esto es como para los amigos que les gusta más el rollo de la música en términos técnicos. A despedir este bonito encuentro con buena música, con Horizonte de tu Vida. También es una muestra de la canción, verso y estribillo. Ok. Thank you. muros abrieron una puerta para ti. Te conduce los caminos del cielo, la lluvia ya ha caído, el cielo vuelve a tu vida, hermoso es el camino, al final de tu vida, cuando las nubes se han ido, el cielo vuelve a tu vida, tu corazón te conduce los caminos del cielo. Gracias por tu audición, gracias por escuchar el programa, eso que tú haces. Gracias, muchas gracias, amigos de Puente Alto.